Esta es la primera canción del disco. Adelante, Portugal. Esta canción fue escrita el año pasado, mandada en un casete a Portugal. Y así es como vemos nosotros a Portugal, con todo nuestro cariño para los portugueses y para las portuguesas. De Portugal yo sabía pocas cosas necesarias, por ligeras y precarias nociones de geografía. Y ha liberado del mal, y en nuevo y claro camino, desde Cuba te decimos adelante Portugal. Pero Portugal un día rompió la vieja cadena y alzó su bandera plena de la más pura alegría. Y ha liberado del mal, y en nuevo y claro camino, desde Cuba te decimos adelante Portugal. Las manos firmes y listas y el pensamiento elevado para verse liberado del fascismo y los fascistas. Y ha liberado del mal y el nuevo y claro camino, desde Cuba te decimos adelante Portugal. Albores, tiene que cuidarse mucho del imperialismo ducho de la CIA y los traidores. Y ha liberado del mal y en nuevo y claro camino, desde Cuba te decimos adelante Portugal. Adelante la vida que le convenga, que Portugal se mantenga siempre firme y vigilante. Y ha liberado del mal y en nuevo y claro camino.